aquí comienza Dios, la Virgen y la Espada, segundo ciclo. Un poco de sal, pimienta, un poco de sal, zapallo, mandas, un poco de bleed, tweet, un poco de gusanos, un poco de sonido, un poco de facturas de dulce de leche bien rellenas, un poco de chorizo, un poco de pelota de fútbol, de esas que venían con los gajos larguitos y siempre se te despegaban. Un poco de ácido cítrico. Un poco de delirio. Un poco de razón. Un poco de Dios, la Virgen y la Espada. Dios, la Virgen y la Espada. Un poco de. Proyección del dominio. ¿Por qué es tan importante tener pelotas? Porque casi todas las tácticas y estrategias en la ciencia de la seducción son formas de proyección del dominio. Si uno quiere tener éxito con las mujeres, ser dominante es el rasgo más importante que poseemos. Así que madrugaste así para tomarte un té, solo que lo claro no comprendes. Che vive, no es un hombre, ni un cheque, ni un sable, ni un don. Protege a las mujeres de la noche. El dominio es un requisito previo a la aceptación. Promete nunca más y luego más. Como instructores y gurús, estamos tratando de enseñar un comportamiento dominante a hombres que, para empezar, no son muy dominantes. Echemos un vistazo a las diversas maneras en que la ciencia de la seducción enseña dominio a hombres no dominantes. Entérate, el hombre cree por poco tiempo. Y luego cree que, y luego que no cree más. Che Diver viene a traerle buenos días. Che Diver es algo más que mucho más. Dominio mental, el control del marco, humor, chulifresco, juegos de confusión, hipnosis sexual. El dominio social, prueba social, celos, ser el premio, dar la espalda. El dominio emocional, construcción de rapport, construcción de cosas en común, sexo, crear hielo, juegos de confusión, persistencia sexual, comportamiento no reactivo, conciencia de la situación. El dominio físico, kino, bailar, sexo, masturbación y cunilingus. Pelear en broma. Más que mucho más, difícil de entender. Che Diver, ¿por qué es tan importante tener pelotas? Che Diver, el dominio físico, protege a las mujeres de la noche. Pelear en broma. Che Diver, el dominio emocional, promete nunca más y luego más. Dominio mental, protege a las mujeres del Kobani. Che Diver, promete nunca más y luego más. ¿Por qué es tan importante tener pelotas? El dominio físico, dominio mental, el dominio social. El dominio es un requisito previo a la aceptación. Porque casi todas las tácticas y estrategias en la ciencia de la seducción son formas de proyección del dominio. Todo preso es un preso político, decía el expreso político, mientras, sin darse cuenta, torturaba psicológicamente a su exmujer. Mientras, sin darse cuenta, torturaba psicológicamente a su exmujer. A ver, nosotros queríamos hacer un programa así, como que para que lo entienda la gente, porque nos habían dicho como que estábamos medio raros, que por ahí

ella están los nombres causantes de mi sufrimiento. No miento, mi lista es mi instrumento y no sabe de miramientos, así que lo siento. Que la muestro, que la preste, va a ser más difícil que verle la sombra al viento. De cualquier lado que se encuentre el día de hoy, no debemos permitir que las cosas que no valen la pena envenenen nuestras relaciones interpersonales y familiares y nos dividan. Entonces, conclusión, mi pregunta para usted el día de hoy es la siguiente: ¿cómo va a vivir de hoy en adelante? ¿Cómo vas a vivir de hoy en adelante? Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Quizás me estás escuchando el día de hoy y has estado viviendo por medio de una lista de reglas. Y hoy te diste cuenta de que te ha robado el gozo de tu existencia. Sabes, es tiempo de romper con esa lista. No importa que te duele el alma. Yo sé que la presión de conformarse al grupo causa un temor horrible. Y por miedo a que no te tachen, mejor cedes tu libertad y continúas siendo esclavo de los demás. No lo hagas. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Recuerda que el poder más grande del universo es el poder de decidir. Y mientras tengas el poder de decidir, tienes el poder para cambiar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista. Porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Mientras tengas el poder de decidir, tienes el poder para cambiar. Algunos de los que me están escuchando necesitan empezar a recoger las piezas del pasado y comenzar a mirar hacia adelante. Yo veo todo al revés, no veo como usted. Yo no veo justicia, solo miseria y hambre. ¿O será que soy yo que llevo la contra como estandarte? Perdónenme, pero así soy. Yo no sé por qué, sé que hay otros también. Es que alguien debía de ser lo que prefiera la rebelión a vivir padeciendo. Ya caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Quizás has querido imponer tus propias reglas, tus propias normas o creencias en otras personas. Quizás has dejado que los asuntos que no valen la pena hayan cultivado un espíritu crítico en tu vida. Y no importa qué tan doloroso sea, algunos de los que me están escuchando el día de hoy necesitan llamar a un hermano en Cristo y pedir disculpas. Y señores, se necesita ser bien humilde y bien honesto para admitir que hemos fallado en amar a nuestro prójimo. Así que llame, escriba, hable por teléfono, pero reconcíliese el día de hoy. La vida es así, a veces va, viene. Entonces nosotros decimos, si hacemos todo genial, quiere decir que nuestra vida está muy ordenada. Y como no está tan ordenada, decíamos, sí, ponemos esto antes, esto después, y después le damos vuelta y subimos y bajamos, y entonces entra un poquito de miel y un poquito de limón, y bueno, Dios la Virgen y la Espada. La leyenda empezó cuando el silencio de la selva fue roto por un sonido insólito. Un sonido jamás antes por nadie escuchado en este lugar de la selva. Era un cachorro humano. De haber adivinado entonces los trastornos que me ocasionaría, hubiera obedecido mi primer impulso, que fue el de alejarme de allí. Este cachorro precisaba alimento y de inmediato. Llevarlo hasta la aldea más cercana tomaría varios días, y sin los cuidados de una madre, moriría sin remedio. Fue entonces cuando me asaltó una idea. A una pareja de lobos amigos míos les había nacido una nueva camada de pequeños. Crowns. This is it, Dax. This is really it. I shouldn't worry too much. It'll probably all blow out. Volvemos a hablar del caso de Alberto Santofimio Botero. La justicia determinó que no había suficientes elementos de juicio para demostrar que Alberto Santofimio actuó como determinador del asesinato de Luis Carlos Galán. En Estados Unidos se habla en esos procesos de la duda razonable. Eso fue lo que aplicó la justicia colombiana en el caso de Alberto Santofimio, por lo menos en la sentencia que se ha conocido. Dubi, dubi, dubi, di, du. Yo bailo el dubiridú, tú bailas dubiridú, todos al dubi, dubi, dubi, dubi, dubiridú. Yo, óyeme, ¿qué cosa es esto? ¡Ey! Nunca había visto una cosa como esta. ¡Oh! ¡Lárgate! ¡Oh, vaya! Esto nunca me había sucedido. ¡Oh, con qué clase de alhajita me habré topado ahora! Déjame, tonto. Esas son palabras de mucho peso para una pulga como tú. Yo no soy pulga. ¡Qué pena! Oye, chico, te voy a ayudar, ¿eh? Te voy a enseñar a pelear como todo un oso. Vamos, imítame. Vamos ya, chico. Relaja los músculos, suéltalos, balancéate. Y después a circular. Ahora dame un buen rugido de oso. ¡Espántale! ¡Qué espanto! No, lo que quiero es un rugido de oso mayor. Cuando oscurece, entonces me pasan al maletero del vehículo, esposado, encapuchado, me ponen encima unas hieleras de copor y algunos maletines con ropa. Así duró 14 horas, no obstante que en medio del camino cambiaron varias veces de carro, pero al último tramo que desarrollamos, tipo 4 de la mañana, me vuelven a trasladar al último vehículo y a las 6 de la mañana llego a una estación de policía que es la mayor, la más grande que hay en Cúcuta. Ahí abren el maletero y son los dos mismos colombianos que estaban en Caracas quienes me bajaron de este vehículo ya en Cúcuta. Ahí es donde yo sé que estoy ya en Colombia. Oh, yes, yes. Into the valley of the shadow of death. Dios la Virgen y la Espada, Dios la Virgen y la Espada. Ay, Dios la Virgen y la Espada. Podavidam, podavidam, podavidam,

Atiende, muchacho. Tenemos que decirte una cosa. Escucha bien. Nosotros nunca vamos a ir a tu casa. ¿Por qué? Porque la gente de tu casa, tu familia, ha talado todos los melocotoneros de este huerto. El Festival del Muñeco es también el del melocotonero. El Festival del Muñeco se hace en honor de los melocotoneros. El muñeco siempre personifica al melocotonero. Nosotros somos los espíritus de los melocotoneros talados. Si taláis todos los melocotoneros, ¿cómo vamos a celebrar el Festival del Muñeco? Todos los melocotoneros lloraban cuando los talaron. Deja ya de llorar, eso no soluciona nada. Basta ya de culpar al muchacho. Ya es suficiente. Este chico fue el único que lloró cuando nos talaron. Incluso suplicó que no lo hiciera. Solo porque pensó que ya no comería más melocotones. ¡Estáis equivocados! Puedo comprar melocotones en la tienda. Pero, ¿dónde puedo comprar un huerto de melocotoneros en flor? Me encantaba este huerto. Me gustaba ver los melocotoneros cuando estaban en flor. Y cuando los talaron, lloré de tristeza porque nunca más los volvería a ver. Está bien, lo comprendemos. Se trata de un buen chico. Solo por esta vez, mostrémosle el huerto de melocotoneros en plena flor. Seguro que los diarios no lo preguntarán. Los árboles serán acaso solidarios. Los árboles serán acaso solidario. Digamos el olivo de Jaén, con el terco quebracho de Entre Ríos, o el triste sauce de Tacuarembó, con el castaño de Campos Elíseos, que se rebelarán de árbol a árbol. Desde Vespalia avisará la encina, al demacrado alerce del Tirol, y administre mejor su trementina. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidario. Se sentirá el hombro en su pampa húmeda, un hermano de la ceiba antillana, los de ese bosque y los de aquel jardín permutarán insectos y hojarasca. Se dirán copa a copa que aquel muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, usaba chupadores de corteza como el menos cordial de los parásitos. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidario. Sabrán por fin los cedros libaneses que su voraz y sádico enemigo no es el ébano gris de Camerún, ni el arrayán bastardo, ni el morisco,